Radio Valleca Generación Suicida, ya sabéis que también se mete en por la plataforma online Asalto Mata Radio Rock, nuestro querido pequeño ternasquito que estará por ahí, y nada, que tenemos al lado del teléfono a Pedro de Black Bomber. Antes que nada, muchísimas gracias, un gustazo poder hablar contigo, Muchas gracias, Charlie, tío, ya tenía ganas de charlar contigo en Generación Suicida. Bueno, un placer. Oye, antes que nada, y antes de meternos en faena, oye, yo no sé, me imagino evidentemente que sois conscientes de que estáis revolviendo todo y un montón de medios se está fijando en la banda, ¿eh? A todos los niveles, altos, medios, bajos, a todos los niveles se están fijando todo el mundo en la banda con este primer disco. Bueno, antes habéis sacado un EP antes que este primer disco, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, señor. En el 2018 sacamos el primer EP para hacer ahí una pequeña toma de contacto con el público y tal, a ver qué tal funcionaba. Y muy bien, y la verdad es que nos hemos quedado flipados con la respuesta que está teniendo toda la prensa y todos los medios por ahí. Aprovechando el rollo este del fucking COVID este que nos ha venido, ya que no podemos, claro, ya que no se puede salir a tocar en directo ni podemos hacer nada, pues mira, nos hemos dedicado a la promoción y con la sorpresa de que todos los medios estén respondiendo de puta madre ante el disco. Cosa de la que estamos súper orgullosos. La verdad es que nos ruborizamos con cada reseña que se hace por ahí del disco. Hombre, el material está cojonudo, pero yo es lo que te digo, la sorpresa que dices de que todo el mundo se fija y tal, pero ¿qué os ha llamado más la atención y que dices, joder, esto es lo que me ha gustado, qué es lo que más os ha gustado y os ha dejado flipado de lo que han dicho los medios? Hombre, pues todo, porque la verdad es que son todos halagos. Son todos halagos por todos lados. Y bueno, pues eso, lo que te dice, que te comparan con un pedazo de grupo como son Motorhead, pues para nosotros eso es un orgullo, claro, porque dicen, bueno, ¿tienes miedo de que te comparen, de que te tachen de que estás copiando, de que sea una copia? En realidad yo no lo veo tan copia Motorhead, hemos seguido ese estilo ahí, esas directrices y tal, pero bueno, sí que, claro, al tener esa base rítmica así puncarrona y con el rock and roll ahí, el bajo distorsionado, claro, es inevitable compararnos con una bandaza como el Motorhead, por lo tanto, eso es lo que más se oye por ahí en los medios, nos comparan con eso y eso desde luego para nosotros es un piropo, vamos. Oye, y al final es una suerte, ya al margen de la comparación, de que sois una banda que no se puede meter en un estilo concreto de heavy, punk, o realmente podéis gustar a un montón de gente de un montón de estilos, ¿no? Claro, la verdad que ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿sabes? Porque, bueno, ya nos ha pasado con otras bandas en las que hemos estado y tal, que al final tienes un cacao de estilos ahí, dices, bueno, y ya te sale un tema de un estilo, otro tema de otro, y como que no llevas un estilo muy definido. Y eso es una cosa que en el grupo este ya lo dejamos bien claro. Todos tenemos gustos que venimos de gustos dentro del rock and roll, pero de gustos muy diferentes. Uh-huh. Pero tenemos que seguir una dirección, la que seguir para marcar el estilo del grupo. Y claro, ¿qué grupo es capaz de congregar a tantos estilos, al punk, al rock, al metal? Pues son Motorhead, y evidentemente lo cogimos como de referencia para seguir ese estilo. Y claro, y es la suerte que tenemos de que abarca un montón de público de todos los estilos del rock and roll, claro. Uh-huh. Y lo teníais muy claro, fíjate, porque tenéis la referencia, como me dices, pues tenéis cada uno diferentes gustos, que también lo has dicho a nivel musical, pero oye, a la hora de materializarlo en un estudio, meterse, ¿teníais claro cómo queríais que sonara? Yo no sé si os habéis tenido que tirar mucho de los pelos por decir, aquí, ojo, que tenemos que tirar de aquí y este sonido no puede ser, ¿lo teníais claro? Porque me parece a mí complicado, aunque escucha el disco uno y entra de tirón así a cuchillo, pero fue, me imagino que complicado es de llevarlo al estudio, ¿no? Mira, yo personalmente, Carlos, llevo un montón de tiempo desde que toco la guitarra y más sobre todo cuando empezó toda la digitalización y de tener tantos medios en casa al alcance y tal, pues siempre intentando buscar un sonido, ¿sabes? Potente, venga, vamos a meter estos compresores, vamos a meter este efecto, vamos a meter tal cual. Y al final, en Blast Bomber, mira, lo que decidimos es, dice, aquí vamos a sonar y el disco va a sonar como sonamos en directo, tal cual. Con los amplificadores, a pelo, ¿sabes? Pasando el micro por el ampli, las baterías y efectos los mínimos posibles. Ya si escuchas el disco, bueno, igual encuentras un delay por ahí perdido y tal, o en algunos solos el guagua, pero es tal cual sonamos en directo. Y eso, de hecho, muchas veces nos lo dicen, que el disco parece que ha sido grabado en directo. Y así es, eso es lo que queríamos plasmar en el disco, es no engañar a nadie, ser lo más honesto posible y que nosotros sonemos como lo que te encuentras en el disco, lo que te vas a encontrar en un directo de Black Bomber. Con lo cual, entonces, claro, todo coser y cantar, incluso desde el punto de vista de la producción de este trabajo, ¿no? A la hora de conseguir técnicamente que sonara todo esto, ¿no? Exactamente, yo creo que en ese sentido a Iván, que fue el que nos grabó el disco, hizo toda la producción del disco y tal, se le facilitaron bastante las cosas. Tuvo que jugar así que en plan niveles de volumen y tal, pero o limpiar un poco aquí si sonaba, pero en ese sentido, mira, no le dimos muchos quebraderos de cabeza. Uh-huh. Fue la cosa muy rodada. Ya, bueno, en 2 semanas ya estaba todo el disco preparado, grabado, preparado y todo. 2 fines de semana, nosotros yendo a grabar los fines de semana, claro. Y luego en 2 semanas, o sea que fue todo súper rápido. Uh-huh. Hombre, da gusto tenerlo así de claro y que tengáis las cosas muy claras. Pero oye, yo no sé si a la hora de grabarlo, por ejemplo, hay canciones que se os atascan o se os atasquen de determinada manera, o digas tú, joder, es que en el disco sí, está todo muy claro, muy sencillito, pero hay canciones que les he dado muchas vueltas a la hora de la composición o incluso en la grabación. No, mira, en la grabación pues tiene lo típico, cuando mete los arreglillos así rock and roll, pues ya te va dando las directrices Iván y te hace repetir, oye, mira que aquí te ha salido un poco de tempo, que marca más ese solo de tal, que se entienda bien que es un rock and roll, que si no va a quedar muy difuminado, para que se entienda claro. Entonces el trabajo mayormente fue eso, ¿no? Pues un poco repetir tomas y tal para que para que vaya cuadrando todo bien. Pero que simplemente fue eso, tampoco no fue ahí súper complicado. Y a la hora de componer, pues ya ves que harto ya de estar, hemos estado en grupos más heavy, más thrash, yo he estado en grupos hasta de power metal, que te complican la vida mogollón a la hora de componer, y en este grupo pues, hemos cogido la línea recta, ¿sabes? Y dice, venga, nos vamos a ir por el camino sencillo, potente y rock and roll a todo trapo, y es lo que hay, y mira, y es lo que es la fórmula que mejor ha resultado. Hombre, yo creo que total, o sea, yo creo que es directa a más no poder. Oye, ¿y las letras quién se las curra? En esa parte, ¿quién se las letra? ¿Quién se las curra? No sé si tú te curras las letras, hay otros miembros de la banda que meten mano ahí, ¿cómo lo hacéis? Pues las letras del disco concretamente hay 3 o 4 letras que son mías y la mayoría son de mi guía, el cantante, que para eso es su trabajo, ya que no tiene que cargar ni ampli, ni tiene que cargar batería, ni tiene que cargar nada, que se curre las letras. Y mi guía es mayormente letrista, claro. Yo algunas, las del principio, así, porque ahí hay algunos temas que se presentaron al principio y eso ya los presenté yo completo, ¿no? Compuesto, con letra, con música y todo. Y ahí sí que un poco sí que metí mano en las letras. Pero ya a partir de ahí que el grupo se puso a funcionar y a rodar, Miguel es el encargado, el letrista del grupo, claro. O sea que lo tenéis también muy claro, que cada uno tenéis vuestra parcela de trabajo, ¿no? Exactamente, eso va así. Nosotros, el grupo funciona así. Traemos ya, uno trae un riff o una sucesión de riffs ya que tal, y lo montamos aquí en el local y cada uno le da su estilo, claro, las líneas de bajo se las saca Robert totalmente, dándole su estilo, dándole su toque, y la batería igual, es lo que tiene, por eso así también es un poco una fusión que abarca varios estilos, porque cada uno le aportamos ahí lo nuestro. Oye, ¿y qué te gusta concretamente, por ejemplo, ya que hablas de las letras de Miguel y que tú también escribes letras, has escrito letras, ¿qué te gusta de las letras de Miguel, que ya además le vais a dejar completamente ahí las riendas para que él las haga todas? ¿Qué es lo que te gusta de sus letras? Bueno, Miguel, las letras, mira, por una parte no son letras ahí demasiado comprometidas a la hora de política, porque claro, esto es un mundo. Nosotros, por ejemplo, en el grupo sí que coincidimos todos más o menos en las ideas que tenemos políticas y tal, pero bueno, ya sabes cómo van las cosas, ¿no? Que cada uno tiene sus ideas y tal, y que si uno se puede sentir ofendido, otro no, y decidimos hacer las letras, pues, sexo, droga y rock and roll, que es el lema del rock and roll de toda la vida. Y entonces Miguel en ese plan se lo curra muy bien, se hace sus letras fiesteras. Bueno, tiene también otra letra de un asesino en serie, tiene mucha imaginación siempre para letras. Lo que pasa que en este grupo, pues eso, decidimos pues no dar ahí un mensaje muy reivindicativo, pues por ese motivo, porque luego cada uno al final tiene su idea y como que te va cerrando puertas, aunque bueno, todo el mundo y todos los que nos conocen saben nuestras ideas, saben de palo que vamos, pero a mí lo que me gusta es eso, que tiene unas letras que le salen letras de cualquier cosa, ¿sabes? Si quieres hablar de fiesta, hablas de fiesta, si quieres hablar de reggaetón, si te quieres hablar de un asesino en serie, te habla de un asesino en serie, o si te quiere hablar de lo catastrófico que puede ser el juego y las apuestas, también te lo habla, ¿sabes? Bueno, la verdad es que es muy interesante, pero oye, ¿y cómo surge esto de quemar iglesias y este tipo de cosas? Esa fue la primera letra que hice. Bueno, eso era una letra que hice, que yo ya lo dije. Digo, mira, yo estoy en contra de la religión, no solo la católica, sino todas las religiones, porque para mí representan el odio absoluto. Siempre, y la admiración, además. Siempre han sido dominantes, claro, en todos sentidos. Siempre ha sido así. Y esa letra la hice yo y ya lo dije al grupo. Digo, bueno, si a alguno no gusta la letra, si lo que sea, pero vamos, todo el mundo estaba perfectamente de acuerdo. Es una quema de iglesia totalmente figurativa. No nos vamos a poner aquí como en Noruega a quemar iglesias, pero como un poco para que te desprendas un poco de lo que te enseñan, de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? Hombre, rompe esa cadencia que nos han ido enseñando desde pequeño. Sé un poco libre, sé un poco libre pensante. Y coge tu camino, ¿sabes? Hombre, es de lo que hablo. Es una comparación además muy fuerte, y yo creo que también, aunque evidentemente no es literalmente lo de quemar iglesias, pero rápidamente enseguida sabes por dónde va el tema y la letra, ¿no? Hombre, claro, yo creo que ya el título ya es muy representativo, ya te dice claramente, aunque no entienda mucho de inglés, pero mira, controlando lo que te dice el título, ya se sabe por dónde van los tiros. Bien, bien, bueno, antes has dicho que se me olvidaba y que no quiero olvidármelo, que bueno, además os ha pillado justo también la edición del disco, os ha pillado justo con todo lo de la pandemia, COVID, todo este tipo de cosas. ¿Presentarlo en directo lo habéis pues llegado a presentar o todavía no? No, mira, desde que sacamos, mira, el disco salió la edición en vinilo el 15 de octubre del año pasado. Como bien sabes tú, yo he andado ahí con unos problemas de salud arrastrando que justo me vinieron, mira, el 15 de octubre cuando se presentó el disco yo estaba ingresado en el hospital, que me vinieron los del grupo a visitar allí, a enseñarme los vinilos, a hacer unas fotos y tal, y yo andaba ingresado. Entonces ya por esos problemas tuvimos que andar suspendiendo fechas y posponerla para más adelante. Se pospuso todo, ¿no? Pues unos meses más adelante. Yo encontré incluso un amigo nuestro que tenemos del grupo para que me sustituyera la guitarra en caso de que fuera necesario y tal, ¿no? Y claro, ahí no pudimos presentar nada. Después, como ya se vendieron todos los vinilos, funcionó súper bien y se vendió, sacamos la edición en CD el día 13 de marzo, que el día 14 nos mandaron a quedarnos en casa a todos, ¿sabes? Pues el día 14 fue cuando se declaró el estado de alarma y vino todo el rollo este. Por lo tanto, otra vez se tuvo que andar suspendiendo todas las fechas y todo, y no hemos tenido oportunidad de presentar el disco en directo. Creo que desde noviembre a fecha de hoy solamente hemos podido hacer un concierto. Virgen Santa, ¿eh? Sí, o sea, así que ya ves unas tú. Unas ganas de coger este medio de la leche. De la leche, tío. Y encima yo ya que ya estoy bien, ya salí de todo el rollo, de la operación, ya pues yo estoy que me subo por las paredes y el grupo evidentemente igual. Claro, me imagino, mira tú claro, qué buen año hemos escogido nosotros para sacar disco. Claro. Oye, también ha pillado a vosotros y a muchas bandas, oye, pero fechas, no sé si hay alguna fecha, aunque sea de la lejanía, o todavía está todo esto en el aire. Bueno, pues como estábamos esperando también lo del rollo de la operación mía y tal, tampoco queríamos cerrar mucha fecha para luego, si es que yo qué sé, que hace, cierra fecha y justo te llaman para la operación y tal, y tienes que volver a suspender. Bueno, pues decidimos esperar a buscar fechas y nada, pues mira, justo me han llamado ahora en la que no había nada pendiente, ha salido todo bien y hemos empezado a buscar fechas y de momento la primera que tenemos es en León para el día 12 de enero, o sea que, claro, porque todas las bandas están rabiosas por salir a tocar. Claro. Ahora es súper complicado encontrar salas, encontrar fechas. Y bueno, ahí andamos cerrando una en Madrid también, a ver si para cuándo nos la dan, y bueno, poco a poco andamos ahí moviendo. También tenemos planes para Barcelona, tenemos un montón de cosas de los que teníamos pendientes que se tuvo que suspender y tal, pues ir recuperando un poco. Hombre, yo creo que irán saliendo, sobre todo porque habéis removido mucho y la gente, estáis en el foco de atención de todo el mundo, con lo cual, aunque evidentemente está jodido porque todo el mundo ahora quiere salir a tocar, por lo menos yo creo que sí que saldrán fechas, ¿eh? Bueno, la verdad es que es lo que se trata, ¿no? Que toda esta promoción y todo lo bien que está funcionando al final se traduzca en eso, en salir a dar conciertos, y es como funciona una banda, es como funciona Black Bomber y el sentido del rock and roll, salir el directo y el contacto con la peña y con el público, es lo que queremos y lo que tenemos mono, pero auténtico mono. Tremendo. Hay ganas, hay ganas. No me quiero tampoco olvidar, porque se me van acumulando las cosas, pero tengo que no se me olvida, tú lo has mencionado el vinilo, yo hablando ya no solo del vinilo, sino de la portada, veo que sois una banda que cuidáis, aparte evidentemente que la música, que es lo importante, cuidáis todo el exterior al máximo, ¿no? Dentro de las posibilidades, ¿no? Cuéntame un poquito, porque la portada me parece que es de las que te entra por los ojos a más no poder. Hablas de vinilo. Yo creo que también por ahí, también en su momento vi por el Facebook también que había como una especie de cerveza. Cuéntame un poquito todo esto, porque son detalles que para los más frikis nos gusta una barbaridad, ¿eh? Pues vamos a ver, la portada, todo el artwork del disco, todo lo que se ve, se lo ha currado todo una chica que se llama Pamela Coelho, que es la pareja de nuestro bajista, Robert. Entonces, claro, ellos tienen una fábrica de cerveza artesana. Toma ya. No, que fabrican la cerveza, luego está Robert, se dedica a la venta y distribución, y bueno, se lo reparten el trabajo entre los dos, y Pamela, que ella es diseñadora gráfica, se dedica a hacer las etiquetas de la cerveza y eso, que hacen unas etiquetas súper guapas. Son unas etiquetas muy rock and rollera, todo, bueno, ya te lo ponen el sponsor de, se llama Old School la cerveza, y te pone Brutal Rock and Roll Beer, y todas las etiquetas son muy llamativas, ¿sabes? Y muy chulas. En ese sentido, y entonces pues encargamos a ella la portada. Digo, oye, mira, pues está, y ella encantada de la vida. Y nosotros le teníamos una idea de portada en principio diferente, también tenía que ver así con aviones y tal, pero le dimos una idea diferente y ella dice, ya veré lo que hago. Dice, yo me voy a pensar lo que vosotros me proponéis, pero voy a hacer lo que me dé la gana. Y nos presentó esa portada y evidentemente nos gustó mucho más que la idea original, porque parece que, coño, que representa al grupo, ¿no? Así, todo, esa portada roja ahí, el aviador desde dentro, porque nosotros como es que era un poco ver el avión desde fuera y tal, ¿no? Pero ahí hay el aviador desde dentro, pues parece que refleja muy bien el espíritu del grupo y nos encantó. Entonces esa portada quedó. Vamos, al máximo detalle. ¿Y por qué vinilo así de locura de decir, venga, la primera edición nos lanzamos al vinilo? Porque, volvemos a decirlo, sí que lo están haciendo bastantes grupos aquí en España, pero tampoco, entre comillas, pueden sacarlo demasiado, porque sacar un vinilo cuesta unas pelas que tela, ¿eh? No es lo mismo que sacar una edición de CDs. Cuéntame por qué dices, venga, la primera edición, lo primero, en vinilo, con dos narices. Pues la verdad es que en ese sentido lo hemos hecho justamente al contrario de lo que hacen la mayoría de las bandas, que primero te sacan o te sacan la edición en digital, luego te sacan el CD, luego ya si va bien y tal, el vinilo. Pero nosotros, mira, cuando sacamos, grabamos el disco, pues Migi, el cantante, fue el que se dedicó a repartirlo por ahí a diferentes sellos discográficos, así del underground de toda España. Y cuál fue nuestra sorpresa, que nos respondieron 6 sellos discográficos afirmativamente, diciendo que ellos aportaban el dinero y tal para sacar la edición física, pero en vinilo, porque ellos solamente trabajaban con vinilo, los 6 sellos trabajan con vinilo. Entonces, claro, como nos dieron eso, es un trampolín ya, dice, coño, porque personalmente yo era reacio a esa idea, digo, ¿cómo vamos a sacar de primera un vinilo? Pensando, yo pensaba que nos lo íbamos a comer con papa, la verdad que sí. Pero mira, como salió así la cosa, decidimos editarlo en vinilo y funcionó mejor que el CD, porque es que se han vendido todas las copias, queda alguna copia a los sellos discográficos, sí que le quedan alguna copia y tal, pero a nosotros desde luego nos volaron. A nosotros nos quedan 3 vinilos que están apalabrados y uno es para ti. Hostia, dedicado con amor. Muchas gracias, por Dios, me voy a poner colorado. Yo qué sé, habrá que hacer más edición en vinilo, igual sacamos otra tirada o algo, porque es que la verdad es que nos siguen pidiendo. Yo te digo vinilo. Que es verdad que, a ver, es una edición, es algo caro, pero porque es caro, más caro, pero al final yo creo que sale más rentable, no lo sé, ¿eh? Que te digo desde el punto de vista a lo mejor de seguidor, uno enseguida va por la copia en vinilo, pero a lo mejor resulta que luego analizas las ventas y dices, pues no lo sé. Hombre, ¿qué pasa? Que lo mismo que la inversión que tienes que hacer para vinilo es una inversión muchísimo mayor, porque te cuesta 6 veces más que la edición en CD, luego los beneficios que te aportan el vinilo, el margen es también bastante superior. Pero claro, ¿quién se arriesga en un principio a sacar vinilo cuando dices, coño, si con ese dinero lo puedes invertir en un montón de movidas para la banda, ¿sabes? Que es una pasta. Pero ya te digo, como nos surgió esta cosa de los sellos discográficos y ellos aportaron ese dinero, pues mira, para adelante y encantado de la vida, la cosa funcionó súper bien. Bueno, pues oye, qué gozada, oye, estas cosas es tremendo de hacer una edición en vinilo y que funcione, porque, hostias, está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué planes tenéis? Entonces, me imagino lo que me has dicho de fechas de conciertos que puedan surgir, Pero yo no sé si ya tenéis en la cabeza nuevas composiciones con todo este tiempo de relax, aunque tú has estado con problemas también de salud, que te han movido y que ya los tienes solucionados, pero no sé, ¿os está bulliendo en la cabeza ya nuevas composiciones? ¿Cómo lo lleváis? Pues mira, nosotros ya temas van saliendo siempre y durante el confinamiento pues hemos compuesto como temas para 5 discos por lo menos, Virgen ¿sabes? Santa, hostia. Eso, claro, ¿qué haces? No puedes salir, estás en casa todo el día y tal. Mira, a mí la historia esta que tenía no me impedía coger así sentado la guitarra y tal y a componer, lo se ha dicho. Entonces, mira, nosotros, el plan que teníamos antes de que viniera todo esto del COVID, ¿no? Nos marcamos un plan como sacar un año, sacamos LP, que con ese dinero que lo vendíamos LP con la camiseta, en un pack y tal, igual, que también se vendieron todos muy bien, pues nos financiamos el para entrar en el estudio. Y la idea era hacer lo mismo este año, volver a sacar un EP con 5 temas, sacar otra vez un dinero para financiarnos el siguiente disco al año que viene. Y ese es el plan. Entonces ahora estamos en una tesitura. Mira, yo estoy esperando, justo me coges aquí que estoy esperando a la gente que venga para ensayar y vamos ahí hablando a ver qué hacemos. Si seguimos con ese plan de sacar ese EP a final de año, porque las canciones están súper compuestas, las tenemos ensayadas y está preparado, o seguir presentando este disco que no lo hemos podido presentar en directo y a ver cómo arrancamos. Y arrancar una pequeña gira de concierto con algo nuevo, el disco este también es que me gustaría darle cancha, a nosotros nos gustaría darle cancha en directo. Así que a ver cómo lo hacemos, porque este año está complicado. Hombre, porque además es que este disco que habéis sacado es que suena fantásticamente. Que fíjate, el EP anterior que sacasteis, el primero, me imagino que son temas que vienen en este disco, ¿no? ¿O hay algún tema diferente en el primer EP? En el primer EP son 5 temas, de los cuales 3 los rescatamos para el disco y 2 quedaron fuera. Pero bueno, quedaron 2 fuera que en la edición CD no vienen en el vinilo. Porque claro, el vinilo es que te limita, ¿sabes? La duración, te dicen que no pase 35, 40 minutos, porque si no ya tendría que ser doble, otras cosas y tal. Entonces, simplemente dejamos 2 temas fuera, que uno era Baptized in Beer, que ya lo dejamos fuera porque era el título del primer EP. Y el otro cayó uno que se llama Without Control, que fue a sorteo, porque encima de ese Without Control abrimos todos los conciertos, no es porque no nos guste el tema ni nada, porque todos los conciertos de Black Bomber se arrancan con ese tema. Y entonces quedaron 2 fuera, pero en la edición que sacamos en CD, los metimos esos 2 como bonus track. Que, o sea, tú tienes el CD, se ve ahí 2 temas al final. Que son ese Without Control y Baptized in Beer, que pone edición demo. Y lo incluimos ahí, entonces en el CD está completo y en el vinilo faltarían esos 2 temas que quedaron fuera. Perfecto, perfecto. Así que ya la gente que está escuchando ya sabe que con que se hagan ya el CD pueden tenerlo todo y por lo menos, oye, que la gente apoye. Pues oye, para ir terminando, ¿cómo pueden contactar con vosotros para hacerse, pues eso, con el CD, con la cervecita, con la camiseta si tenéis? Vinilo ya has dicho que no, porque ya no quedan, pero bueno, ¿cómo la gente puede contactar con vosotros? Bueno, el vinilo, ya te digo que alguna copia todavía sí que quedan si se ponen en contacto a través de los Bandcamp de los sellos discográficos, que los sellos, si quieres, te los nombro rápidamente. Nómbralos, sí, claro, nómbralos. Encerrado Records, Violence in the Vein, Odio Sonoro, Hombre Montaña, Noiseland Records y The Beasto, que algunos son de Madrid, otros son de Cantabria, o sea, están por ahí repartidos, Sí. otros ahí en La Rioja, otros ahí en Sí. Galicia, están repartidos por... Entonces, a través de sus Bandcamp se puede conseguir algún vinilo todavía que les queda, que sabemos que les quedan algunos. Y el resto, para todo lo demás, para toda la información, tanto en Facebook como en YouTube, como en Instagram, en Twitter, nuestro nombre es Black Bomber Band. Black Bomber Band, y ahí nos podéis mandar un mensaje privado y ya siempre estamos algunos ahí respondiendo, tanto para pedir discos, para lo que queráis, para darle un me gusta, para saludar, para lo que queráis, ahí estamos. Pues oye, perfecto, perfecto, que la gente lo sepa y sí, evidentemente que se les recomiendo que se pongan en contacto con esas discográficas porque todas tienen, sobre todo, pues eso, lo que tú dices, edición de vinilos de un montón de grupos de nuestro país que merecen la pena, ¿eh? O sea, y los recomiendo a más no poder y evidentemente que se pongan en contacto con vosotros para conseguir el CD, por lo menos la copia del CD y que, oye, que vayan apoyando, que al final es lo que os sostiene a las bandas y además con estos tiempos tan jodidos, telita, ¿eh? Exactamente, lo que sostiene a las bandas de verdad son los directos, ¿eh? Eso lo sabemos todos. Y es lo que queremos, que pase todo esto para moverse en directo, tío, que Sí, es lo que queremos, es exactamente. lo que funciona. ¿Para qué queremos un disco? Un disco lo queremos para que la gente lo escuche y luego nos disfrute en el directo. Exacto, es lo que queremos. Pues oye, genial. Elígeme el tema para el tema que quieres para terminar esta entrevista. Elígeme un tema del disco, el que tú quieras, por la razón que a ti quieres, que tú quieras, que digas, joder, a Mira, mí me toca especialmente por lo que tú quieras. Venga. a mí me gusta mucho el primer tema que abre el disco, que es Black Bomber, que yo creo que es súper representativo de la banda y que le puede gustar a todos los estilos dentro del rock, porque es que se tiene rock and roll, tiene su ritmo punkarra, tiene sus ritmos thrashes, tiene de todo, y encima se llama igual que la banda, o sea que mejor tema y más representativo que ese. Pues oye, muy buena elección. Pues pinchamos Black Bomber y con esto no vamos. Así que, Pedro, muchísimas gracias de verdad. Saludos para ti, para toda la banda y un abrazo de verdad. Ha sido un placer enorme. Name. Glory or death, not only for me.